Sección 54. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 8. Delirio. Lo que sucedió luego fue casi una orgía, una fiesta en que todo el mundo era el bienvenido. Grushenka fue la primera en pedir vino. «Quiero beber, quiero embriagarme como la otra vez. ¿Te acuerdas, mi tía? ¿Te acuerdas qué amigos nos hicimos aquí la otra vez?» Presa de singular transporte, Mitya sentíase en posesión de la felicidad, aunque Grushenka le rechazaba sin cesar. «Anda y alégrate tú. Diles que bailen, que se diviertan, que bailen hasta los gatos y los muebles como la otra vez». Lo decía muy excitada y Mitya se apresuraba a obedecer. El coro estaba en la sala contigua a la que ellos habían ocupado hasta entonces, la cual resultaba muy pequeña y dividida por una cortina tras la que había un enorme lecho con un muelle colchón y varios almohadones. Grushenka se sentó junto a la puerta en una silla cómoda que le acercó Mitya. Había elegido el mismo puesto que la otra vez mientras duró el jolgorio. Habían ya acudido todas las muchachas avisadas y los judíos con sus violines y cítaras, y por fin había también llegado el suspirado carro de las provisiones. Mitya se afanaba alborotadamente. Gentes extrañas entraban en la sala a curiosear. Hombres y mujeres que habían dejado la cama prometiéndose una farranchela parecida a la del mes anterior. Mitya les daba la bienvenida y abrazaba a todos los conocidos, por poco que recordara sus fisonomías. Destapaba botellas y daba de beber a todos los que se le presentaban. Las muchachas aceptaban gustosa el champaña. Los hombres preferían ron, aguardiente y sobre todo ponche. Mitya mandó hacer chocolate para las chicas y quiso que no dejasen de hervir toda la noche tres samovares para que pudieran servirse té y ponche a cuantos lo pidiesen. Una confusión de mil demonios reinó pronto en la posada, pero Mitya estaba en su propio ambiente, tanto más exaltado cuanta más locuras cometía. Si en aquel instante le hubiesen pedido dinero, los aldeanos se hubiera sacado el fajo de billetes arrojándolos a derecha e izquierda. Trifón Borisovich, temiendo un arranque semejante, se anticipó a impedirlo saliendo protector por los intereses de Mitya. No parecía dispuesto a ir a dormir aquella noche y hasta se contentó con beber un ponche para mejor mirar por el interés de Mitya a su manera, claro. Con gran oportunidad, cortesía y obsequio, intervino disuadiendo a Mitya de dar cigarros, vino del Rin y, sobre todo, dinero a los aldeanos como la otra vez. Bastante indignaba ver cómo las muchachas bebían licores y tragaban dulces. «Son unas piojosas», Dmitri Fedorovich le repetía. «Les he dado una patada a cada una y se lo han tomado a gran honor. Es lo único que merecen». Mitya volvió a acordarse de Andrei y ordenó que le sirviesen un ponche. «He sido grosero con él», repetía con voz desfallecida y lastimosa. Kalganov no quería beber al principio ni hacía caso de las muchachas que cantaban, pero en cuanto vació dos vasos de champaña se mostró excesivamente animado y todo era correr por la sala riendo y aplaudiendo la música y los cantos y maravillándose de todos y de todo. Maximov, como un borracho bienaventurado, no dejaba su puesto. Grushenka también empezaba a chisparse e, indicando a Kalganov, dijo a Mitya: «¡Qué chico tan amable y qué encantador!». Mitya corrió gozoso a besar a Kalganov y a Maximov. ¡Oh, qué feliz se sentía! Aún no le había dicho ella nada y parecía refrenar su lengua, pero de vez en cuando mandábale una caricia apasionada de sus ojos. Por fin lo cogió de una mano y lo atrajo hacia sí con fuerza. «Dime, ¿cómo has venido esta noche? ¿Cuándo has entrado? ¿Qué miedo me dabas? ¿De modo que querías entregarme a él? ¿De veras lo querías?». «No deseaba oponerme a tu felicidad», balbució él beatíficamente, pero ella, sin atender su respuesta, lo despedía de nuevo. «Bueno, ve a divertirte. No llores, ya volveré a llamarte». Se apartaba él y Grushenka se quedaba escuchando la música y siguiéndole con la vista a todas partes. 10 minutos más tarde lo volvía a llamar. Él acudía corriendo. «Ven, siéntate a mi lado. Dime cómo supiste que yo estaba aquí». Mitya se lo contaba todo, apasionado, desordenadamente, incoherente y de pronto fruncía el ceño y se callaba. «¿Por qué pones ese ceño?», preguntaba ella. «Por nada. He dejado allá un enfermo. 10 años de mi vida daría por su salud, por saber que está curado». «Déjalo si está enfermo. De modo que te querías matar mañana, grandísimo tonto. ¿Por qué? ¿Sabes que me gustan los locos como tú?», decía ella con voz entrecortada. «¿Verdad que harías algo por mí? ¿Realmente pensabas pegarte un tiro, so estúpido?». «No, espera un poco. Mañana tendré algo que decirte. No quiero decírtelo hoy, sino mañana. ¿Te gustaría que fuera hoy? Pero no, mañana. Anda, vete, vete y divertíos». Otra vez lo llamó inquieta e intrigada. «¿Por qué estás triste? Veo que estás triste». «Sí, lo veo», añadió mirándole intensamente a los ojos. «Aunque alborotes y beses a los aldeanos, noto en ti algo. Vamos, ponte alegre. Yo estoy alegre y tú también lo vas a estar. Aquí hay alguien a quien amo. Adivina quién es». «Ah, mira, mi chico se ha dormido. Pobrecito, está borracho». Se refería a Kalganov, que en efecto se había embriagado y se quedó dormido en el sofá. Pero no se había puesto a dormir por efecto de la embriaguez, sino porque de repente se sintió cansado, fastidiado, decía él. Se sentía humillado y cohibido porque las canciones de las muchachas eran demasiado impúdicas bajo la embriaguez general y las danzas las igualaban en perversión. Dos chicas se habían disfrazado de osos y una tercera, llamada Stepanida, las presentaba al público blandiendo un palo. «¡Vivo, más vivo! María, o probarás la estaca». Los osos acababan rodando por el suelo de la manera más inconveniente y promoviendo un estruendo de risotadas de hombres y mujeres que se agrupaban formando corro. «Bien, déjalas, déjalas», sentenció Grushenka con expresión radiante de alegría. «Un día que puede la gente divertirse, ¿por qué hemos de oponernos a que se sienta feliz?». A Kalganov le parecía que le enlodaban el alma y se retiró murmurando. «¡Qué indecentes son estos aldeanos en sus locuras! Estos son sus pasatiempos en las noches de luna de verano». Indignóle singularmente la letrilla con que acompañaban una danza afectada y nueva y en la que se describe cómo llega un caballero ante un grupo de muchachas y prueba su suerte con el amor de ellas. «A las muchachas galantea el amo. ¿Lo amarán? ¿No lo amarán? Pero las muchachas no pueden querer al amo. Me azotaría cruelmente. No me conviene su amor». Pasa un gitano y también se para a probar. «El gitano a las chicas galantea. ¿Lo amarán? ¿No lo amarán? Pero tampoco pueden querer al gitano». «Ladrón podría ser. ¡Qué miedo! Y amargos llantos me costaría». Otros van a probar fortuna entre ellos. Un soldado. «El soldado a las chicas galantea. ¿Lo amarán? ¿No lo amarán?». El soldado es rechazado con desprecio en dos versos impúdicos, cantados con absoluta franqueza. Los oídos se ofenden y acaba todo con la llegada de un mercader. A las chicas el mercader requiebra. ¿Lo amarán? ¿No lo amarán? Y sucede que el mercachifle resulta vencedor, porque «el mercader tendrá dinero para mí. Su reina muy contenta quiero ser». Kalganov estaba sinceramente indignado. «Esta es una canción de ayer», dijo en voz alta. «¿Quién habrá escrito esas necedades? También podía venir un rey del ferrocarril y un judío a probar la suerte del amor entre las muchachas y de seguro se hubieran entregado todas». Y como si tomara aquello como una ofensa personal, declaró que estaba fastidiado. Se sentó en el sofá y se durmió inmediatamente. En el cojín del sofá resaltaba la palidez de su cara infantil. «Mira qué hermoso está», dijo Grushenka a Mitya, atrayéndolo hacia sí. «Hace un momento le alisaba el cabello. Es como la seda y tan abundante». Esto diciendo, se le acercó con mucha ternura y le besó la frente. Kalganov abrió los ojos, se incorporó y preguntó por Maximov. «¿Para qué le quieres?», rió Grushenka. «¿No puedes estar un momento conmigo? Mitya, corre a buscar a Maximov». Maximov parecía no poder arrancarse de la falda de las muchachas más que para ir a llenar de cuando en cuando una copa de licor. Había tomado 2 tazas de chocolate. Encarnado, con la nariz hecha un ascua y los ojos húmedos y reflejando una dulzura boba, corría anunciando que iba a bailar la danza de la almadreña. «Cuando era niño me enseñaron todas esas danzas aristocráticas de rancio linaje». «Anda, anda con él, Mitya, yo veré desde aquí cómo baila», dijo Grushenka. No, no, yo también voy a ver, exclamó Kalganov, rechazando con bárbara ingenuidad el ofrecimiento que Grushenka le hacía de quedarse con él. Todos fueron a ver la danza de Maximov, que no despertó admiración más que en Mitia. Consistía en agacharse, brincar, subir un pie y golpear a cada salto con los tacones. Kalganov mostróse disgustado, pero Mitia allegóse al danzarín y lo besó. «Gracias. ¿Estás cansado? ¿Qué buscabas por aquí? ¿Quieres unos dulces? ¿Un cigarro, eh?» «Un cigarrillo». «¿No quieres beber nada?» «Un poco de licor, si tuviera algún bombón». «Sí, a montones. Están en la mesa. Coge los que quieras, alma mía». «A mí me gusta con vainilla, para viejo. Jiji». «No, hermano, de esa clase no tenemos». «Mira», y el viejo musitó al oído de Mitia. «Aquella chiquilla, María, si me ayudases a hacerme amigo de ella». «¿Eso es lo que buscabas? No, hermano, eso no puede ser». «Yo no hago mal a nadie», tartamudeó el viejo con desconsuelo. «Ah, muy bien, muy bien. Han venido solo a danzar y a cantar, ¿sabes, hermano? Pero al diablo, espera un momento. Come y bebe y diviértete mientras tanto. ¿Quieres dinero?» «En todo caso, más tarde», sonrió Maximov. «Muy bien, muy bien». La frente de Mitia abrazaba. Salió a la galería de madera que daba a las cuadras por detrás de su casa. El aire fresco reanimóle un poco. Se retiró a un rincón donde no llegaba la luz y de pronto se apretó la cabeza con ambas manos. Sus diseminados pensamientos acudieron en tropel y chocaron en su alma encendiendo una luz que la iluminó de súbito. Terrible y pavorosa luz. «Sí, tengo que matarme. ¿Por qué no ahora mismo?» se le acudió de repente. «¿Por qué no voy por las pistolas y aquí, en este rincón solitario, en esta oscuridad, pongo fin a todo?» Durante un momento permaneció indeciso. Pocas horas antes, cuando corría aquí, le perseguían todas las desgracias, la infamia del robo, la sangre, aquella sangre, pero cómo habían cambiado las cosas. Entonces todo había acabado. La daba como perdida, la entregaba. No, ella misma le huía. ¡Oh, qué fácil era entonces cumplir su sentencia de muerte! Hasta le era imprescindible, porque ¿qué haría él en este mundo? Pero ahora, ¿qué diferencia? Ahora uno de los fantasmas, uno de los terrores se había desvanecido. El primer amor, el más firme, aquella figura que se le aparecía como la de la fatalidad, se había disipado sin dejar rastro. El tremendo fantasma se había reducido a una personilla desmedrada, ridícula, encerrada como un niño en el cuarto oscuro para no volver a salir. Ella sentía vergüenza y en sus ojos revelaba ahora a quien amaba. Todo ocurría a ofrecerle la dicha y no podría seguir viviendo, no podría, maldición. ¡Oh, Señor, devuelve la vida al hombre que derribé junto a la valla! ¡Aparta de mí este cáliz de amargura! ¡Dios mío, tú has obrado milagros para pecadores como yo! ¡Ah, si el viejo viviera! La vergüenza de otras infamias yo la evitaría. Restituiría el dinero robado, lo devolvería, sacándolo de donde fuese. No dejaría vestigios de esa vergüenza más que en el alma. Pero no, no, sueños de cobardía imposibles. ¡Oh, maldición! Un resquicio de luz alumbró aún esas tinieblas, se irguió y entró en busca de ella, su reina por la eternidad. ¿Acaso un momento de su amor, aún en la agonía y en la deshonra, no valía toda la vida? Y esta idea lo penetró, y fue ya el único móvil del resto de su existencia. A ella, solo a ella, a verla, a oírla, sin pensar en nada más, olvidándolo todo, siquiera fuese por aquella noche, por una hora, por un momento. Apenas había salido de la galería, tropezó con el posadero. En la cara de Trifón Borisovich había inquietud, zozobra, y pensó que lo andaba buscando. «¿Qué pasa, Trifón Borisovich? ¿Me buscabas?» «No, señor», dijo el posadero desconcertado. «¿Para qué había de buscarle? ¿Dónde ha estado? ¿Por qué pones esa cara? Supongo que no estarás enfadado. Espera un momento, enseguida te podrás acostar. ¿Qué hora es?» «Deben ser las tres dadas». «Pronto nos retiraremos». «No se preocupen, no tiene importancia. Pueden estar mientras gusten». «¿Qué le pasa?», se dijo Mitia, pero incapaz de reflexionar mucho, volvió a la sala de las danzas. No estaba ella, tampoco la encontró en la sala azul, donde seguía durmiendo Kalganov. Mitya apartó un poco la cortina y miró. Allí estaba ella, sentada en el cofre que había arrimado a un ángulo. Había alargado los brazos hasta la cama y con la cabeza entre ellos lloraba amargamente, esforzándose en contener los sollozos para no ser oída. Al ver a Mitya le indicó que se acercase y cuando él obedeció le cogió una mano fuertemente. «Mitya, Mitya, yo lo amaba, ¿sabes? ¿Cómo pude amarlo sin cesar durante 5 años? Pero era a él a quien quería o amaba mi propio rencor. No, a él, a él. Mentí cuando dije que amaba el rencor que le tenía, y no a él. Mitya, tenía yo entonces 17 años, y él era tan bueno, tan alegre, me cortejaba cantando. Tal vez me lo pareciera a mí, necia chiquilla. Y ahora, oh Dios, no es el mismo, ni su rostro es el mismo. Está completamente cambiado. No lo hubiera conocido. Yo que estaba pensando, cuando venía con Timofey, cómo lo encontraría, qué le diría, cómo nos miraríamos el uno al otro. Mi alma desfallecía de cariño. Y he aquí que de pronto siento como si me vaciasen encima un cubo de agua sucia. Empezó a hablarme como un dómine de lo más pedante. Me recibió con tan afectada solemnidad que me quedé cortada sin poder articular palabra. Al principio creí que sentía vergüenza de hablarme ante ese polaco tan alto y me quedé mirándole sorprendida de no decir palabra. Debe de haberlo arruinado moralmente su mujer. ¿No sabes que me abandonó para casarse? Ella lo ha debido cambiar. ¡Qué humillante es esto! Mitya, oh Mitya, me siento avergonzada, avergonzada para toda mi vida. ¡Malditos, malditos sean estos 5 años! Y rompió en sollozos, pero reteniendo fuertemente a Mitya a su lado. Mitya, querido, estate aquí, no te marches. Tengo una palabra que decirte, murmuró de pronto, volviendo los ojos hacia él. Oye, ¿a quién amo? Aquí está mi amado. ¿Quién es? Eso tú debes decírmelo. Y en su húmedo rostro brotó una sonrisa iluminada por los ojos que centellearon en la semioscuridad. Ha entrado volando un halcón y mi vida se ha estremecido. Necia, he aquí al que tú amas, oí que me decía el corazón. Entraste tú y todo se alegró. ¿Qué teme? Pensaba yo. Porque tenías miedo, no podías hablar. ¿No será a él a quien temes? ¿Puedes tú temer a nadie? Es a mí a quien teme, solo a mí, pensé. ¿Con qué feña te dijo, estupidillo, que grité a Aliocha desde mi ventana para decirle que había amado a Mitya durante 1 hora y que partía para amar a otro? Mitya, Mitya, ¿cómo sería yo tan loca que quisiera a otro? ¿Me perdonas, Mitya? ¿Me perdonas, sí o no? ¿Me amas? ¿Me amas? Se levantó súbita y le echó los brazos al cuello. Mudo de éxtasis, Mitya contemplaba aquellos ojos, aquel rostro querido, y bruscamente la estrechó contra su pecho y la cubrió de besos apasionados. Y continuaba ella. «Me perdonarás el tormento que te he dado. Os he atormentado a todos por despecho. Por despecho he vuelto loco a ese viejo. ¿Recuerdas cómo bebiendo en mi casa rompiste una copa? Siempre recordaré yo que también he roto una copa hoy brindando a la vileza de mi corazón». Mitya, halcón mío, ¿por qué no me besas? Me ha besado y ahora se aparta para mirarme y escuchar. ¿Por qué me escuchas? Bésame, bésame con pasión. Así, cuando se ama de veras. Yo seré tu esclava, desde ahora, para toda mi vida. ¡Qué dulce esclavitud! Bésame, pégame, maltrátame, haz lo que quieras de mí. Es necesario que yo sufra, lo tengo merecido. Quieto, espera, luego, ahora no. Y de repente lo rechazó. «Vete, Mitya, yo también voy. Quiero vino, quiero embriagarme. Voy a embriagarme y a danzar. Sí, sí». Se arrancó del abrazo y desapareció tras la cortina. Mitya la siguió como un beodo. «Bien, venga lo que quiera. Suceda lo que suceda, daría todo el mundo por un momento», pensó Grushenka, vació en efecto de un trago, un vaso de champaña, y enseguida le rodó la cabeza. Sentóse en la misma silla de antes, sonriendo beatíficamente. Sus mejillas estaban encendidas, abrazaban sus labios, y sus ojos, brillantes y húmedos, tenían miradas tan lánguidas y hechiceras que el mismo Kalganov se le acercó seducido. «¿Te has percatado de que te besaba cuando dormías?», le dijo de sopetón. «Y lo que pasa es que estoy bebida, y tú no lo estás. ¿Y por qué no bebe, Mitya? ¿Por qué no bebes, Mitya? ¿Estoy yo borracha? Y tú ni bebes». Estoy embriagado, embriagado pero de ti, y también de vino quiero estarlo. Se bebió otro vaso y quedó sorprendido. Este vaso dejóle completamente ebrio. Desde este momento todo empezó a dar vueltas en derredor, como en un delirio de fiebre. Andaba, reía, hablaba a todo el mundo sin saber lo que hacía. Solo notaba una sensación continua de abrasamiento, como si el corazón fuese un ascua, según decía él luego. Allegóse a la amada, sentóse junto a ella y se la quedó contemplando, escuchando. Estaba ella muy locuaz, dio en llamar a todo el mundo, hacía señas a las coristas de que se acercasen una por una y cuando las tenía cerca las besaba o las bendecía con la señal de la cruz. De repente le entraban ganas de llorar. La tenía encantada el viejecito, como llamaba a Maximov, quien a cada momento corría a besarle las manos y todos los deditos, y quiso para divertirla ejecutar otra danza de vieja tonada que cantaba él mismo con gran animación para acompañarse. El lechón gruñe, hem, hem, hem, la ternera muge, mu, mu, mu, el patito grazna, cuac, cuac, cuac, el perrito ladra, guau, guau, guau, la gallina pasea orgullosa por el portal, cloqueando, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Dale algo, Mitia, dijo Grushenka. Hazle un regalo. Ya sabes que es pobre, pobre desgraciado. ¿Sabes, Mitia, que voy a ingresar en un convento? Sí, algún día me meteré monja. Alyosha me ha dicho hoy palabras que no olvidaré en mi vida. Sí, pero hoy bailemos. Mañana a un convento, pero hoy dancemos. Quiero divertirme, buena gente, ¿y qué? Dios nos perdonará. Si yo fuera Dios, perdonaría a todo el mundo. Amados pecadores, desde hoy os perdono. Quiero pedir perdón. Perdonad, buena gente, a esta necia mujerzuela. Soy una bestia, eso es lo que soy, pero quiero rezar. He dado una cebolla. Por malvada que sea, rogaré a Dios. Mitia, deja que bailen. No se lo estorbes. Todo el mundo es bueno, todo el mundo, hasta los peores. Este mundo es un encanto, aunque seamos malos nosotros, el mundo es bueno. Nosotros somos buenos y malos. Vamos, decidme, tengo algo que preguntaros. Venid aquí todos y contestad. ¿Por qué soy yo tan buena? Ya veis que soy buena, soy muy buena. Vamos, ¿por qué soy tan buena? Así divagaba Grushenka cada vez más ebria. Por fin anunció que iba a danzar y se levantó vacilando. Mitia, no me des más vino. No me des, aunque te lo pida. El vino no trae la paz. Todo da vueltas, la casa, todo. Voy a bailar. Que todos vengan a ver cómo bailo. Ya verán si danzo bien. La promesa era formal. Sacó un pañuelo blanco de batista y lo cogió por la punta con intención de agitarlo durante la danza. Mitia corría de un lado para otro. Las muchachas estaban calladas y dispuestas a entonar un aire de danza a la primera señal. Al enterarse Maximov de los deseos de Grushenka, dio un chillido de alegría y se puso a saltar delante de ella cantando. Con piernas tan sutiles y tan ceñido talle y curvas tan graciosas. Pero Grushenka le dio con el pañuelo y se lo quitó de delante. ¡Ch! Mitia, ¿por qué no vienen? Que vengan todos a mirar. Llama también a los que están cerrados. ¿Por qué has de tenerlos encerrados? Diles que voy a bailar. Que vengan a ver también. Mitia fue tambaleándose a la puerta y empezó a dar puñetazos. ¡Eh, vosotros, Podivoski! ¡Abrid que ella va a bailar y os llama! ¡La hat! Gruñó en contestación uno de los polacos. ¡La hat vosotros, grandísimos canallas! ¡Vosotros sí que lo sois! ¡No os burléis más de Polonia! Saltó Kalganov en tono sentencioso. También estaba borracho. ¡Cállate, niño! Si llamo canalla a quien lo es, no trato mal a Polonia. Un lachak no representa a Polonia. Tranquilízate, guapo chico, y come dulces. ¡Ah! ¡Qué hombres! Cualquiera diría que no lo son. ¿Por qué no han de hacer las paces? Lamentó Grushenka al oír los insultos y avanzando para bailar. El coro entonó. ¡Ay, mi portal! ¡Mi nuevo portal! Grushenka echó atrás la cabeza, entreabrió los labios, sonrió, hizo ondular el pañuelo y de súbito, como presa de violento desmayo, se quedó quieta, parecía desconcertada. «Me siento débil», dijo con voz extinguida. «Perdonadme, no tengo fuerzas, no puedo, estoy triste». Se inclinó ante el coro y luego empezó a hacer reverencias de un lado a otro. «Estoy triste, perdonadme. La señora está bebida, la señora está bebida, se oía decir. La señora está como una cuba, explicó Maximov a las muchachas fijándose. Mitia, sácame de aquí, cógeme, dijo Grushenka desalentada. Mitia se apresuró a obedecer y tomando en brazos tan dulce carga, la llevó detrás de la cortina. Bueno, yo me voy, resolvió entonces Kalganov, abandonando la sala azul y cerrando tras sí la puerta. Mitia dejó a Grushenka en el lecho y la besó en los labios. No me toques, suplicó ella lánguidamente. No me toques hasta que sea tuya. Ya te he dicho que soy tuya, pero no me toques. Confía en mí. Aquí, al lado de ellos, de esos que están cerrados, no debes. Aún está él ahí. Aquí me repugna. Te obedezco, ni pensarlo. Te adoro, balbuceó Mitia. Sí, es repugnante aquí, abominable. Y sin dejar de abrazarla, cayó de rodillas junto a ella. Sé que aunque eres un bruto, eres noble y generoso, articuló Grushenka con dificultad. Esto ha de ser honesto, será honesto en adelante, y seamos honrados, seamos buenos, no obremos como bestias, sino como buenas personas. Llévame, llévame lejos, oyes, yo no quiero aquí, sino lejos, muy lejos. Oh, sí, sí, así debe ser, dijo Mitia estrechándola en sus brazos. Te llevaré lejos. Ah, toda mi vida daría por un año con tal de saber acerca de esta sangre. ¿Qué sangre? Preguntó turbada Grushenka. Nada, contestó entre dientes Mitia. Grucha, tú deseas ser honrada y yo soy un ladrón. He robado a Katia. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿A Katia? ¿A la señorita? No, no has robado nada. Devuélveselo, yo te lo daré. ¿Por qué inquietarte? Ahora todo lo mío es tuyo. ¿Qué importa el dinero? Nosotros lo derrocharemos. Los locos como nosotros son pródigos. Mejor será que vayamos a cultivar la tierra. Yo misma quiero cavar la tierra con mis manos. Es necesario que trabajemos. ¿Oyes? Aliocha me lo dijo. No quiero ser tu querida, quiero serte fiel, quiero ser tu esclava, quiero trabajar para ti. Iremos a ver a la señorita y nos humillaremos ante ella para que nos perdone y luego partiremos. Y si no nos perdona, peor para ella. Dale el dinero y ámame. No la ames a ella. No la ames en adelante. Si la amas, la estrangulo. Le salto los dos ojos con un alfiler. Te amo a ti, solo a ti. Te amaré en Siberia. ¿Por qué en Siberia? No importa. En Siberia, si quieres. Me es igual. Trabajaremos en Siberia. Hay nieve. Me gusta viajar sobre la nieve, al son de las campanillas. ¿Oyes? ¿Oyes cómo suena la campanilla? ¿De dónde viene ese campanilleo? Alguien se acerca. Ahora se ha parado. Cerró los ojos extenuada y se quedó dormida un rato. Era verdad. Una campanilla sonaba a lo lejos y de repente se dejó de oír. Mitia, con la cabeza reclinada en el pecho amado, ni se percató de que la campanilla había dejado de sonar, ni de que en la casa había cesado todo ruido y que a los cantos y a la música había sucedido el más profundo silencio. Grushenka abrió los ojos. ¿Qué es esto? Pues me había dormido. Sí, una campanilla. Soñaba, durmiendo, que viajaba sobre la nieve y al tilinteo de las campanillas me adormilaba. Iba con mi amado, contigo. Partíamos lejos, muy lejos. Yo te abrazaba, te besaba, estrechándome contra ti. Tenía frío y la nieve relumbraba. ¿Tú sabes cómo relumbra la nieve en las noches de luna? Me parecía que no estaba en la tierra. ¡Qué delicia! Estrechándome contra ti, murmuraba Mitia, besándola en las ropas, en los senos, en las manos, y tuvo un repentino sobresalto. Le pareció que ella miraba sobrecogida detrás de él, y no a él, no, sino por encima de su cabeza y con una mirada vehemente, insostenible de tan fija, mientras en su semblante reflejábase la alarma, el espanto. Mitia, ¿quién es ese que nos está mirando? Pudo al fin pronunciar. Mitia volvió la cabeza y vio que alguien, en efecto, apartaba la cortina y espiaba. Le pareció que había más de uno, aunque solo a uno veía. Dio un salto y avanzó hacia el intruso. «Aquí, venga, venga usted aquí», oyó que le decían quedo, pero firme y autoritariamente. Mitia apartó el colgadizo y se quedó estupefacto. La sala estaba llena de gente, pero de gente nueva. Un estremecimiento sacudió su cuerpo, rociándole la frente de sudor helado, y al instante reconoció a los que estaban en su presencia. Aquel viejo de elevada estatura, con paletó y escarapela, en su gorra de uniforme, era el jefe de policía, Mikhail Makarovich, y aquel elegante calfeñique de botas eternamente acharoladas era el sustituto del procurador. Ese lleva un reloj de 400 rublos, varias veces me lo ha enseñado, y aquel joven pequeñito que usa espejuelos. Mitya no recordaba su nombre, pero lo conocía, lo había visto ya, era el juez de instrucción, recién salido de la escuela de jurisprudencia, y aquel otro, el inspector de policía, Mavriky Mavrikievich, era un hombre a quien conocía muy bien. Y aquellos infelices con chapas de latón, ¿qué hacían allí parados? Y aquellos otros dos aldeanos, y allá en la puerta Kalganov con Trifón Borisovich. «Caballeros, ¿qué hay, señores?», empezó Mitya, pero enseguida fuera de sí, no sabiendo lo que se hacía, gritó con todas sus fuerzas. «¡Ya comprendo!». El joven de los lentes avanzó entonces y, parándose delante de Mitya, dijo con dignidad, aunque atropelladamente: «Tenemos que proceder. En una palabra, le ruego que me siga aquí, a este sofá. Es absolutamente necesario que dé usted una explicación». «¡El viejo!», vociferó Mitya delirante. «¡El viejo y su sangre! ¡Ya comprendo!». Y se dejó caer. Se derribó sobre una silla como herido de muerte. «¿Con qué comprendes?». «Lo comprendes, monstruo parricida. La sangre de tu padre clama contra ti», rugió el anciano jefe de policía, acercándosele agresivo. Estaba transmutado, rojo de furor, temblando de cólera. «Esto es imposible», protestó el hombrecito de los espejuelos. «Mikhail Makarovich, Mikhail Makarovich, esa no es manera de proceder. Le pido que me deje hablar. Nunca hubiera esperado de usted tal comportamiento». «Es el colmo, señores, el colmo de la locura», seguía gritando el jefe de policía. «Mírenlo, borracho a altas horas de la noche en compañía de una mujer de mala reputación, con las manos manchadas aún en la sangre de su padre. Es el delirio». «Le ruego muy encarecidamente, querido Mikhail Makarovich, que contenga sus sentimientos», advirtió el procurador al oído del jefe de policía. «De lo contrario, me veré obligado a...». Pero el menudo juez no le dejó acabar. Se volvió a Mitya y le habló con voz alta, firme y apropiada a las circunstancias. «Ex teniente Karamazov, tengo el deber de anunciarle que se le acusa del asesinato de su padre, Fedor Pavlovich Karamazov, perpetrado esta noche». Algo más dijo y algo añadió el procurador, pero Mitya escuchaba sin entender una palabra y los miraba a todos con ojos aterrados. Fin de la sección 54.